Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. A todos y a todas, hoy es lunes, es un día lluvioso, feíto. Feo. Tuve una tarde movidita, fui a testimoniar en la causa por el circuito Camps allí en La Plata. Y te digo, Santiago Varela, Nora Anchart, Adriana Zanca, que cuando estás ahí mirando al tribunal, y eso que yo era un testigo de concepto, que no me jugaba nada, me había propuesto la fiscalía, así que no corría ningún riesgo. Pero tener a los monstruos sentados atrás y tener que decir lo que uno piensa, se te complica un poquito. Imagino lo que debe ser para los que han sido víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina y la represión ilegal, lo que debe haber sido haberse sentado en esa sillita y contar todo su tormento y todo su dolor a jueces y además a los periodistas que uno sabe que están mirando. Así que fue una tarde de esas que uno aprende algunas cosas. Sí, algunas veces no solamente hablas delante de los jueces, sino hablas delante de los torturadores. Y no solamente una vez, sino que a veces has tenido que hablar varias veces, en varios juzgados. Sí, es cierto, los pasearon durante mucho tiempo. No aunaron las causas, que es algo que podrían haber hecho, aunar los testimonios para evitar que los testigos... Es muy doloroso, yo conozco algunos testimonios y son fuertes. Hoy íbamos a tener una visita, pero la visita no vino por culpa mía, porque lo cité a las 20 de la noche. Sí, usted le escapó a la tortuga, por decirlo de alguna manera. Yo sé así, yo cito a la gente en otras direcciones, a otras horas, días diferentes. Así que mañana nos prometieron que iban a venir... Argentina tiene historia, Teresa Parodi y Ana Prada, que la habíamos anunciado el viernes, por eso ahora la desanunciamos para el día de hoy. ¿Cómo le van a enganchar? ¿Bien? Muy bien, aquí andamos, muy bien. Me alegro mucho. ¿Usted, Santiago Varela? Bien, dentro de este día bastante bien. ¿Por qué? Porque un día feo, con los días feos contagian. Ah, yo no estoy tan de acuerdo, pero no importa. No, yo tampoco, para nada. Bueno, a mí fue un día excelente. Para mí los días lluviosos son lindos. Pero ni siquiera fue lluvioso. Una cosa intermedia. Pringoso, como decía. Pringoso, eso es un lindo término. David Viñas decía que había días que eran pringosos. Adriana Zanca, ¿le gusta a usted los días pringosos? No. No. Los días de lluvia, más o menos. Claro. Si estoy en casa, mirarlo por la ventana. ¿Usted quiere definición? Sí, entre lo posible, sí, así no me mareo. Pero sí, me gusta más los días de sol. Me gustó el fin de semana, que lo disfruté un montón. Pero bueno. ¿Qué hizo? Es el sol. Estar con amigas, con amigos. Que lo disfrutó tanto. Y eso, disfrutar con amigos, con amigas, del día, caminar, pasear, por nada. Póngale que a un oyente quiere decirnos algo. Bueno, puede ¿cómo hacerlo? Tiene que hacer? Nos pueden llamar al 4999-8700, también nos pueden llamar a nuestra línea nacional 0810-222-0870, nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y nos encuentran en Facebook como Argentina Tiene Historia, así pueden comunicarse con nosotros. Y tenemos libros para regalarles hoy, así que atención, porque vamos a dar el número de teléfono que es para los libros nada más. ¿Sí? A los primeros cinco oyentes que se comuniquen con nosotros al 4-322-0304, 4-322-0304, cada uno de ellos, los primeros cinco, se lleva un ejemplar de Mundo Extenso de Fernando Peirone. Tenemos dos ejemplares de Militancia y Comunicación, una compilación realizada por Norma Fernández, y dos ejemplares de Teatro Salvaje, Historias de Actores de Provincia, de Jorge Ricci. Nos llaman al 4-322-0304, los cinco primeros, cada uno se lleva su libro. bonito que la familia unida acaba con los lazos del amor. Sentir palpitar una misma sangre, sentir que es uno solo el corazón. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer. Carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo. Pero igual hay algo primordial, que es defender y amar nuestra familia argentina, preservar la fe y la moral, rezar y promover parejas bien constituidas. La juventud pan, comparte la risa, la bronca y el pan. La familia es la copia más fiel, parece la tuya, la mía, la de él. La familia es un pequeño país, si está bien unida puede ser feliz. La familia te invita a pasar, en las buenas y en las malas siempre va a hacerte un lugar. En las buenas y en las malas siempre va a hacerte un lugar. El tema del día en Argentina tiene historia. El tema del día son las familias políticas. Vamos a hablar de los Pinedo, los Cafiero, los Martínez Dios, aquellas familias que a lo largo de la historia han tenido más de un personaje participando en la política, en la economía, en la cultura de este país. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Familias, en el caso mío una familia muy particular. Una de las características de nuestra burguesía autóctona es la de exacerbar su sentido de pertenencia. Esto no es nuevo, viene desde la más remota antigüedad, donde la pertenencia estaba dada por el clan o la dinastía. Aquí pasó lo mismo. Por eso esa costumbre de repetir en los hijos mayores el nombre del padre y este del abuelo, y así hasta donde pudieran llegar. Yo diría que ese nombre que todos llevan, no el apellido, el nombre que todos llevan, es una especie de tótem. Tal el caso de Federico Pinedo. Los tres más famosos se llaman igual. Y yo agregaría que también fueron igual de nefastos. O sea que uno dice Federico Pinedo y se puede referir a tres distintas personas emparentadas a través del poder, la herencia y la ideología. O sea, sea igual. Sin embargo, los primeros Pinedos que aparecen en esta historia, ninguno se llamaba Federico, sino José María Pinedo y Agustín de Pinedo. Aclaremos que sí había un hermano Federico, pero los que sobresalieron fueron estos, y Federico quedó relegado. ¿Qué va a ser? José María nació en 1795. Otra de las características de las familias de Alcurnia es que si bien ellas también bajaron de los barcos, bajaron antes, bastante antes que los demás, y por eso también se pudieron adueñar de bastante más cosas. El hombre fue marino y fue él quien comandó la goleta Sarandí que transportaba al nuevo gobernador de las Malvinas. Sus instrucciones estaban escritas y firmadas. Eran, entre otras, había una que decía: deberá defenderse de cualquier superioridad de que fuere atacado con el mayor valor. Nunca se rendirá a fuerzas superiores sin cubrirse de gloria en su gallarda resistencia. Creo que queda bastante claro que si venía un grandote la tenía que ligar, pero se tenía que quedar a poner la jeta, eso no hay duda. Bueno, a Pinedo se le deben haber traspapelado los papeles, porque ni bien llegó la corbeta inglesa Clio, a las aguas de las Malvinas con un capitán de solo 23 años, el hombre se rindió sin disparar un tiro, sin dar batalla, sin nada, y se volvió rapidito para casa. De alguna manera me hace recordar a otro marino que muchos años después hizo exactamente lo mismo. O sea que la saga de los Pinedo empieza fenómeno, por decirlo de alguna manera. Su hermano Agustín, nacido en 1789, también se dedicó a las armas y de él se tiene mejor memoria. Estuvo en la defensa, en la reconquista y luego fue hombre de rosas. Llegó a general y ya para ese entonces la fortuna de los Pinedo comenzaban a ser importante junto con sus tierras. Agustín fue consecuente y peleó contra Urquiza en Casero. Este sí, fue siempre consecuente. Y allí murió, mire usted, tras la derrota, pero de una manera bastante extraña por haber muerto en una batalla. Murió insolado. Supongo que se le habrá caído la gorra. Realmente es raro el tema de este Pinedo insolado. Uno de sus hijos fue Federico Agustín Pinedo, nacido en 1822, e hijo de este Federico fue otro Federico, el primero de nuestros famosos Federicos. Nació en 1855, siguió el mandato familiar y se dedicó a la política, siendo una especie de político todoterreno y fundamentalmente todo servicio. Abogado. Les voy a decir que es raro que esta gente busque otro título que no sea el de abogado. Son todos abogados. Fue socio en el bufete que tenía con Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña. La verdad que una tarjeta que diga Pellegrini, Sáenz Peña, Pinedo, abogado, es fuerte, debo reconocer, ¿no es cierto? En la función pública, un sacerdocio para los Pinedos, fue ministro de Justicia e Instrucción Pública en la presidencia de Figueroa Alcorta. Antes, ya en 1893 y 1894, había sido el octavo intendente de Buenos Aires. Como tal, terminó de abrir la Avenida de Mayo, para lo cual, muchos no recuerdan, se serrucharon varios arcos del Cabildo. Pero eso no importaba. ¿Por qué? Porque la Avenida de Mayo sería el típico bulevar francés con sus techos a la mansarda, aunque luego se le llenara de españoles. Y eso era algo mucho más paquete que ese viejo edificio colonial que había servido para declarar la independencia y no mucho más. Como intendente es uno de los máximos responsables de una enorme cantidad de nombre de calle que aún hoy nos atormenta. A este Pinedo se le dio por bautizar todo lo que se podía bautizar. Obviamente en sus ratos de ocio fue diputado, cosa que quien más que menos eran todos en aquel momento. Lo que decíamos, un todoterreno. Se casó con Magdalena Hilaria María Saavedra Ovejero. No sé cómo la llamarían, chucha, chocha, qué sé yo. Tuvo 6 hijos, entre ellos Federico, el más conocido de todos, lo cual, adelanto, no es un mérito. Este Federico Pinedo, el hijo de este otro Federico, nuestro Pinedo, por decirlo de alguna manera, nació en 1895 y como tantos hijos de oligarca y terratenientes conservadores, se le dio por la transgresión juvenil y se vinculó con el socialismo. Así como suena, se hizo socialista, la familia ha pegado unos gritos. Incluso fue elegido diputado nacional y su diploma fue rechazado por no contar con la edad mínima que pide la Constitución. O sea, era un tipo brillante realmente en ese aspecto. Luego fue reelecto acompañando a Juan B. Justo, pero la gente cambia. Y si bien él estaba efectivamente contra los acuerdos con los ingleses, no lo hacía por tener un pensamiento nacional, sino porque prefería a los norteamericanos. Con la excusa que el bueno de Federico se había casado por la iglesia, con su mujer, los socialistas aprovechan para echarlo del partido. Fue una buena excusa. Te casaste por la iglesia, andate del partido. Y Federico comienza a ser el Federico Pinedo que todos conocemos. De pasar a estar en contra del Banco Central, pasa a estar a favor y colabora en su estatuto, que está, por si a alguno le queda alguna duda, escrito en inglés. En el 30 no solo apoyó la revolución, sino que luego fue ministro de Justo y luego también ministro de Hacienda de Ortiz y de Guido. O sea, el tipo fue 3 veces ministro de lo mismo. Antes, en los 30, fue noticia cuando se batió a duelo con Lisandro de la Torre en una madrugada en los terrenos de Palomar. Lo que se dice es que como Pinedo sufría de bocio, Lisandro de la Torre le había gritado cotudo, es como lanudo, una cosa así. Pero aquel entendió cornudo. De la Torre pudo haber aclarado sus palabras a fin de evitar el duelo, pero no lo hizo. Siguió adelante. Pinedo tenía que ver en el asesinato de Bordabeere, y eso Lisandro no se lo perdonaba. En el duelo a pistola, Pinedo, no sé si se adelantó o no, no sé cómo fue la cosa, pero disparó primero, y a matar, pero le erró. De la Torre lo miró, alzó su arma y disparó al aire. Son gestos, gestos que marcan diferencias. Pinedo hizo su última aparición en las marquesinas de la economía nacional, por decirlo de alguna manera, en 1962, cuando el establishment virtualmente se lo encajó como ministro al bueno de José María Guido, que no podía decir que no a nada. Pinedo, verdadero eyaculador precoz, duró 24 días. Y en uno de esos días se mandó una devaluación récord, pasando el dólar de 82, escuchen bien, a 150. Salto que dejó a todo el mundo con el tuje mirando al sudeste. En realidad, a todo el mundo no, porque el hombre había tomado la precaución de avisar a sus parientes, amigos y favorecedores, quienes de la noche a la mañana se hicieron mucho más ricos aún. Y por último, la dinastía de los Pinedo nos deja otro bello ejemplar, también llamado Federico, nieto del anterior. Este supo pasar por Nueva Fuerza y la UCD de Alzogaray, que fue el ministro que siguió a su abuelo, después que se fue Pinedo, después de la evaluación, lo siguió Alzogaray. También estuvo con Cavallo, en el partido de Cavallo, con Vélez, con López Murphy, y luego que pasó por toda la derecha vernácula, se mudó al PRO, donde ahora oficia de diputado, coherente con su propia tradición, porque se le podrá decir cualquier cosa menos que no es coherente. Pero bueno, hoy es lunes, está pringoso, como habíamos dicho. Hablar de otro Pinedo más no creo que sea lo mejor. Y esto no es otra historia, es nuestra historia. Niño bien pretencioso y engrupido, que tenés berretín de figurar. Niño bien, que llevas dos apellidos y que usás de escritorio el Richmond Bar. Vanidoso, la vas de distinguido y siempre hablas de la estancia de papá. Mientras tu viejo para ganarse el puchero todos los días sale a vender faina. ¿Vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco inglés, usas guantes caquí y te cortas la patilla a los Rodolfo? Sos un fifí. Que usan la corbata carmín y allá en el Chantester las vas de bailarín y te mandas la viaba de gomina. Te crees que sos un rana y sos un pobre king. Niño bien que naciste en el suburbio de un burín alumbrado a querosén, que tenés pedigree bastante turbio y decís que sos de familia bien. No notas que estás mostrando la hilacha y al caminar con tu aire triunfador se ve bien claro que tenés mucha clase para lucirla detrás de un mostrador. ¿Vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco inglés, usas guantes aquí y te cortas la patilla a los Rodolfo? Sos un fifí. Porque usas la corbata carmín y allá en el Chantecler las vas de bailarín y te mandas la viaba de gomina. Te crees que sos un rana y sos un pobre gil. Argentina tiene historia. Recordala por la radio pública. Te refrescan la memoria Hernán Brienza, Nora Anchar y Santiago Varela en Argentina tiene historia. Tiene historia. Tenemos tenemos ganadores ya. Tenemos los ganadores, los amigos que se comunicaron y que cada uno se lleva su libro. Mundo Extenso de Fernando Peirone, se lo lleva Alejandro Cataña. Los de Teatro Salvaje, los dos ejemplares de Teatro Salvaje, uno para Susana Cuye y el otro para María Elena Milliet. Y Eleonora Arias y José Iofrida, si no leí mal, se llevan Militancia y Comunicación, cada uno se va con su ejemplar. Yo voy a hacer el chivo de Militancia y Comunicación, porque es un libro en el que tengo el orgullo de haber participado, donde un grupo importante, digo, varios, de compañeros que están en distintos puntos de gestión y otros están trabajando los temas de medios de comunicación, hicieron artículos para comprender más este proceso que está llevando adelante el Proyecto Nacional respecto de los medios, las herramientas y las ideas y la comunicación como un bien del Estado. Así que el que se lo llevó, que después nos diga qué le pareció, porque es una herramienta para laburar ese librito. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. Nació prácticamente, o sea, yo escuchaba recién la columna de Santiago, que tenía orígenes tan remotos, y mi familia, la familia que yo voy a trabajar, no sé qué remoto antepasado tendrá, seguramente debe ser un inmigrante, pero con el que tiene, que es el pater family fundador de esta dinastía peronista, yo creo que alcanza y sobra. Vamos a hablar de Antonio Cafiero y su familia. Vamos a hablar de un hombre que cumplió el pasado 12 de septiembre 90 años. Y vamos a hablar también un poquito de cómo se lo reconoció por un lado y se lo festejó por el otro. Cafiero es el hombre que ha recorrido el 17 de octubre en adelante los peronismos, ¿no? Los 3, 4, 5, 6 peronismos. Peronismos que hemos sabido conseguir, o hemos sabido sufrir, o hemos sabido festejar, han sido transcurridos, caminados por Antonio Francisco Cafiero. Cafiero fue dirigente juvenil en la universidad, se licenció de contador público allá en 1944, en el 48 de doctor en ciencias económicas en la Universidad de Buenos Aires. Antes había trabajado alrededor del 38 como miembro de la Acción Católica. Perdón. En la universidad ocupó distintos cargos, fue presidente de la Asociación de Estudiantes, delegado estudiantil, secretario político del Consejo Supervisor y desempeñó cargos docentes desde el 52 hasta el 84. Pero un día se cruza en la vida de este militante, de más que nada de los claustros universitarios y del catolicismo, un día se le cruza el 17 de octubre de 1945, fecha histórica en la que él va, se acerca, quizás por curiosidad, quizás porque eran más o menos los arandaribeles por donde querían transcurrir. De hecho, nunca más se separa de lo que es su militancia peronista a lo largo de toda su vida. En el año fue ocupando distintos cargos, pero en el 64 es nombrado secretario político del Consejo Supervisor del PJ. En el 71, director del Consejo de Planificación del partido. Del 86 al 1991 fue presidente del Consejo Provincial del PJ en Buenos Aires, de Buenos Aires. Y del 87 al 90, presidente del Consejo Nacional. A partir de ese año desempeñó el rol de secretario general del bloque de senadores justicialistas. Los cargos públicos los obtuvo muy enseguida con Juan Domingo Perón, porque muy joven, entre el 1948 y 1951, ocupó el cargo de consejero financiero de la Embajada Argentina en Washington, D.C. Y entre 1951 y 1952 fue director del Departamento Socioeconómico de la Cancillería y luego fue ministro de Comercio Exterior de la Nación entre 1952 y 1955. Estuvo privado durante un año de la libertad, estuvo preso después del 55, y a partir de ese momento, el momento que es liberado, hasta 1973, con el retorno del peronismo de la mano de Cámpora y de Perón a la Argentina. Él militó fervorosamente en el marco de lo que se dio en llamar la resistencia peronista, no poniendo caños como algunos compañeros y haciendo las células, pero sí en todo lo que tenía que ver con haber sido un hombre que sembró muchísimas relaciones adentro y fuera del país, y estas servían para estar denunciando la situación en que vivía nuestro país en dictadura. En el 73 fue nombrado presidente de la Caja Nacional de Ahorro Seguro. Después fue secretario de Comercio de la Nación en el 74. Interventor federal de la provincia de Mendoza entre agosto del 74 y mayo del 75. Nefastas fechas ya para el peronismo en ese momento. Ministro de Economía de la Nación nada menos que entre 1975 y 1976. Y finalmente fue embajador ante la Santa Sede en 1976, cargo al que debió renunciar debido al golpe militar de ese año, y regresa a su país, donde acá, la Argentina, donde es privado de la libertad nuevamente. En 1983, cuando llega la democracia aquí o cuando la traemos, lideró el movimiento Unidad, Solidaridad y Organización, el MUSO. Fue precandidato presidencial y en la provincia de Buenos Aires su sector fue derrotado, nada más y nada menos que por Herminio Iglesias y José Americi. A mí cuando me preguntan por qué en aquel momento no profesé mi fe peronista y la voté con estos datos, viste, cuando los traes de vuelta a la memoria, quedás ampliamente justificado. Bueno, fue uno de los dirigentes de la Renovación. En las elecciones legislativas de 1985 encabeza la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador Justicialista. Es elegido diputado nacional hasta 1987, año en el que tuvo, la verdad, una actuación que... digo, en todo caso, esto es lo que diferencia a un animal político de un mero animal que se dedica a la política, si se me permite. Porque la verdad es que yo lo recuerdo como una actuación muy destacada, y así lo consignan también los libros, durante todos los alzamientos carapintadas para defendiendo a Raúl Alfonsín y defendiendo la democracia. Él y su familia, digo, después vamos a hablar de todos sus hijos que en ese momento respaldaban esta historia. Ese mismo año es elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires con la compañía de Luis María Macaya. Este triunfo significó mucho para el partido, ya que, bueno, obviamente fue casi la única cosa que se ganó en muchísimo tiempo a través de las elecciones. Logró, intentó, por lo menos, cuando fue elegido presidente del Consejo Nacional del PJ, democratizar el partido, y por primera vez en la historia se permitió elegir candidatos a presidente y vicepresidente por el voto directo de los afiliados. En el 88 fue precandidato a presidente de la Nación por el PJ con la fórmula Cafiero de la Sota. ¿Quién le ganó? Y todos sabemos. Carlos Menem y Eduardo Duhalde. Digo esta cosa, primero perdés con Herminio y después perdés con Carlos Menem y Eduardo Duhalde, y sin embargo, en un voto directo, y sin embargo, no abdicás de tu fe PJ peronista. Digo, porque peronista podemos ser todo, pero la PJ peronista no abdicar después de haber perdido con semejantes personajes, digo, habla de un señor por lo menos muy convencido de sus cosas. En el 91 fue embajador en la República de Chile, en el 2001 senador nacional, el 2 de enero del 2002 volvió a ser senador nacional, estuvo presente en el traslado de los restos de Perón en octubre del 2006, fue embajador argentino ante Bélgica, la Comunidad Europea, la Santa Sede y Chile. Cafiero ejerció hasta este año y desde el 2005 la presidencia de la Conferencia Permanente de los Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Hace un rato te hablaba del afecto que le tenía el radicalismo alfonsinista a Cafiero. Y acá te voy a contar lo que él dice de Alfonsín. A mí me pareció como absolutamente fuerte esta frase. El 2 de abril de 2009, cuando muere Raúl Ricardo Alfonsín, él pronuncia este discurso y dice: yo tuve dos maestros en la vida que me enseñaron todo lo que sé o mal sé. Uno, sin lugar a dudas, se llamó Juan Domingo Perón. Y el otro, Raúl Alfonsín. Un buen político solo es aquel que tiene sueños, y Alfonsín tenía sueños. Soñaba con la juventud y con otros partidos restaurar la democracia en la Argentina. Nació con una misión a cumplir y no rehusó a cumplirlas. Alfonsín hoy es de todos. Digo, a mí me hace acordar un poco, no lo tenía tan presente, por supuesto, como el de Balbina Perón, y me parece que este, en todo caso, era un poco más sincero, aun cuando alguna vez hemos hablado acá en la mesa de lo del adversario, y la despedida de Alfonsín, de Balbín, de esa manera, digo, también es digna de los libros de historia. De Néstor Kirchner dijo: Néstor Kirchner nos deja a quienes lo conocimos, a quienes fuimos sus amigos y a quienes los vamos a seguir recordando, que el paso de él por la vida argentina no ha sido en vano. Es un hombre que dejó sus huellas imborrables en nuestra historia. Estoy sorprendido y consternado por su pérdida. Va a ser difícil reemplazarlo a Kirchner en la política argentina. Kirchner no fue un oportunista y no cambió su postura hacia donde va el viento. Él pertenecía a la raza de los verdaderos políticos, muy fiel a sus convicciones. Entre otros conceptos, como por ejemplo este, vi morir a otros grandes políticos de la historia argentina como Perón y Evita, a quien acompañé hasta el final y hablé con ella 2 días antes de su muerte. La Argentina enfrenta hoy, otra vez, una fuerte pérdida con esto, y creo que hacen falta hombres corajudos como Néstor en el país. Bueno, nos dejó una mujer corajuda, en todo caso, en el país. Hay mucho para decir de este hombre, 90 años de carrera política, porque debe haber empezado a hacer política en el año cero, cuando empezó a salir, hay mucho, pero quizás hay algo importante. Cuando fue lo de la Banelco, lo recuerdan todos, la controversia, voto, no voto, sus convicciones y qué es lo que iba pasando. Hay algo muy fuerte cuando él recuerda que se reúne el 20 de junio al mediodía en su despacho con Corach y Bauzá, que le preguntan si ya había pasado a retirar mi sobre. Esto lo dice en su libro Militancia sin tiempo, mi vida en el peronismo. Creí que se trataba de una broma de las tantas que nos cruzamos los senadores. Hablé a solas con Bauzá y, ante mi estupor, me confirmó seriamente que había cobrado 50.000 pesos por dar su voto favorable a la sanción de la ley. Así llegamos al 25 de junio del 2000. Me levanté ese domingo como siempre y ocupé la mañana en leer los diarios. No podía creer lo que estaba sucediendo. Y sigue largamente. Y habla del momento en que logra entrevistarse con el Chacho Álvarez y con su hijo, Juan Pablo Cafiero. Yo veía en mi hijo Juanpi la preocupación en sus ojos, quizás por Chacho, su jefe político, o tal vez por mí. Percibía su afecto y acompañamiento a pesar de su propia compleja situación y sus dilemas personales. Me siento orgulloso de mis hijos, que han abrazado la política igual que yo. No podía defraudarlos con conductas tibias o meandrosas de mi parte. Los hijos son Juan Pablo Cafiero, un hombre que también integró el grupo de los ocho, fue diputado nacional, fue embajador del kirchnerismo frente al Vaticano. Un hombre que realmente abrazó fuertemente el proceso del 2003 con Néstor Kirchner y trabajó fuertemente desde la convicción peronista en este tema. Y Mario Cafiero, que no tuvo la misma trayectoria, pero nunca abdicó tampoco de ser peronista. No obstante, él se presentó a elecciones de la mano de Lilita Carrió, y creo que hoy todavía es producto de alguna gastada familiar por haber tomado ese perfil. Tan mal le fue al pobre Mario Cafiero, un hombre en todo caso inteligente también y de buenas ideas, como para que en las elecciones legislativas del 2005 fue candidato a senador por el Frente MST Unite, pero obtuvo poco más del 1% de los votos. A pesar de ir en la misma lista que Patricia Walsh, ella dijo: yo no voy a defender a Mario Cafiero porque tiene ideas contrarias al aborto y a los métodos anticonceptivos. En marzo del 2007 viajó junto a Luis de Lía y a Farinello a Teherán para entrevistarse con Amadi Nayet y para respaldar algunas situaciones de complicación, digamos, que tenían que ver en relaciones exteriores para intentar aflojar algunos nudos que hoy se están aflojando. La Cámara de Diputados distinguió a Antonio Cafiero cuando cumplió 90 años y estaban todos, absolutamente todos. Y cuando cumplió los años en su casa de San Isidro, estaban todos, los 10 hijos, 5 mujeres, 5 varones, varias decenas de nietos y bisnietos. ¿Y por quién estuvo organizado el cumpleaños? Por Santiago Cafiero y por Frank Cafiero, Francisco Cafiero, el que heredó el nombre y también la pasión. Los dos son, cada uno de ellos, uno dice en su página web, militante peronista desde la cuna. Esa es su identificación, y trabaja, digo, milita en política en la provincia de Buenos Aires y tiene frases como: la victoria de Hugo Chávez en los comicios presidenciales en Venezuela es fundamental para la continuidad del proceso de integración regional, dijo, ahora que es además vicepresidente de ese lugar que su abuelo acaba de dejar, que es la Copal. Una familia íntegramente entregada a la política nacional. A la hora de cenar, Argentina tiene historia. Hola, Juan de Almagro. Bueno, escucho que están Nora hablando de Cafiero, y que no se olvide que también fue actor en la película de Capusotto. Bueno, muy bueno el programa. Chau, chau. Buenas noches. Hola, Nora. Habla Roberto de Mateo. Una aclaración, una simple aclaración. En el 83 las internas no las perdió Antonio. Se las robó Herminio. Tenés que ver cómo volaban las urnas ahí en la calle Posada, donde estaba el Consejo Provincial del Partido Justicialista. Y en el 85, por afuera del partido, en la elección de medio término, Cafiero se impone al Fréjoli. Y si es consagrado, en el 87 gobernador. La fórmula Cafiero Macaya, un dirigente marplatense que murió muy joven. Es cierto eso. Lo de las urnas volando también fue cuando perdió con Menem. Se afanaron, ¿te acordás? Sí. El teatro y las urnas se afanaron, es cierto, pero bueno, en la estadística queda como que perdiste, pero es cierto lo que dice. Los porotos dicen que perdiste. Los porotos, viste, nos contaron al revés. Que dejaron, los porotos que dejaron. Sí. Tenemos mensajes en Facebook, ¿tenemos, Adriana? Sí, tenemos algunos saludos. Eleonora Arias, que ella se lleva su ejemplar de Militancia y Comunicación, bueno, agradece el libro, dice gracias Nora, Hernán, Santiago, después les cuento acerca del libro que me viene bárbaro porque ya colabora en un programa de FM La Boca que se llama Rock para la Victoria. Dice hermosa la columna de Nora acerca de Cafiero, más allá de sus contradicciones, es un prócer vivo del peronismo. Muy distintos hubiesen sido los 90 con él. Un abrazo peronista a todos y también a Pepe de Ramos Mejía, la saluda Eleonora. Ángela Giró dice felicitaciones por sus hermosos trabajos. Muchos amigos que nos dan su presente a través del Facebook, algunos de ellos comentan. Daniel Stortini Fierro dice las cosas por su nombre, la bosta de nuestro país, dice, con perdón de la bosta, ¿no? Mariel Sollazo dice, cuando estudié el plan Pinedo no podía creer que el del PRO tuviera sus genes. Y Ana Scaglione dice, me gusta esa historia de apellidos con olor a bosta de vacas ajenas, obvio. Es Pública, la radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Yo te voy a hablar del lado oscuro de la fuerza. A vos que alguna vez viste la Guerra de las Galaxias, viste que la fuerza se divide en dos, en los buenos que somos nosotros y en el lado oscuro de la fuerza, que son aquellos que están siempre, siempre del lado de los malos. Bueno, el lado oscuro de la fuerza en este país tiene un apellido compuesto. ¿Por qué? Porque ahí donde hubo un hijaputés, hubo un Martínez de Oz. El primero que vino a nuestras tierras se llama José Martínez de Oz, llegó en el siglo XVIII con su esposa María Josefa de Castro Almandoz, venían de Castilla la Vieja y no tuvieron descendencia. Pero José Martínez de Oz tuvo tiempo de hacer de las suyas, era un comerciante del virreinato que trabajaba directamente con España y se dedicaba al contrabando, al comercio de esclavos negros y se oponía a la instauración del libre comercio con otros países como podían ser Francia e Inglaterra. Por lo tanto, ahí ya tenés un origen espurio de la riqueza de los Martínez de Oz, que es hicieron guita traficando negros, con trata de negros en este caso. Y la posibilidad de ser un contrabandista, además de ser trata de esclavos, lo sitúa del amigo José Martínez de Oz en un lugar bastante, bastante fundador de algunas costumbres bastante tradicionales para la familia Martínez de Oz. Fue regidor y alcalde de primer voto del Cabildo de Buenos Aires y síndico del consulado. Era un tipo importante en aquella época, tan importante que participó del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Y adiviná a quién votó o qué votó José Martínez de Oz. No votó por la revolución. No te dije que eran del lado oscuro de la fuerza. Votó por la permanencia del virrey Cisneros, como no podía ser de otra manera. Pero bueno, era un tipo coherente, un tipo que se dedicaba al comercio de esclavos y además votaba en contra de la revolución. Pues es que, sin embargo, José murió sin tener descendencia. Pero fue previsor. Dijo, yo acá hice tanta guita que a alguien se la tengo que dar. Entonces mandó llamar de España a su sobrino Narciso de Alonso Martínez, que llegó a Buenos Aires el 5 de febrero de 1792 con 12 años de edad. Vivieron prácticamente veintipico de años juntos, porque José murió el 4 de junio de 1819 y le legó todos sus negocios, todas sus riquezas y además el apellido, porque Narciso Alonso Martínez decidió llamarse desde ese momento Martínez Dios. Continuó obviamente con los negocios, ya no la trata de esclavos porque estaba prohibida, pero sí se dedicó a los negocios de su tío, a la explotación agropecuaria en los campos San Martín, en Cañuela, El Araza, en las actuales localidades de Castelli, no se llamaban así en aquel momento, obviamente, y formó parte de la primera sociedad rural argentina, ¿eh? Aquella que en 1820 y pico, con la idea de Bernardino Rivadavia, otro hombre ilustre, con botas con botas llenas de bosta, como yes. dice el amigo Santiago Varela, que creó la primera sociedad rural, que era un grupo de empresarios agropecuarios que pidió la ley de enfiteusis que le dio Martínez Dios, que eran campos arrendados a muy bajo precio para que ellos pudieran enriquecerse. Narciso falleció en 1848, pero dejó un hijo que se llamó José Toribio Martínez Dios, que fue uno de los fundadores de la verdadera sociedad rural argentina, que es la que nació el 10 de julio de 1866, que es la que vos conocés ahora. Por eso si vos vas a Palermo, a la sociedad rural, vas a ver que hay un gran pabellón, el primero, donde siempre están Clarín y La Nación, que se llama José Martínez Dios. ¿Por qué? Porque este es el primer presidente de la sociedad rural, que tuvo una idea fabulosa, que es: tenemos el problema con el indio, nos están faltando campos, deberíamos hacer algo para expandirnos. Entonces dijo, hagamos una vaquita, ¿para qué? Para pagarle la campaña del desierto al amigo Julio Argentino Roca. La familia Martínez Dios participó de ese pago a la romana de la expedición de Julio Argentino Roca al sur, y en 1879 se realizó finalmente esa campaña que todos conocemos y que no la voy a nombrar aquí, pero, como habían puesto unos buenos morlacos en esta colecta para que el Ejército Nacional pudiera apoderarse de la Patagonia y de todas sus tierras, recibieron, algunos dicen que hasta 2,5 millones de hectáreas. Yo creo que es mucho. Lo que sí aparentemente está estipulado es que fueron 300,000 las hectáreas que recibió la familia Martínez Dios, porque se quejaron por una investigación que hizo Bayer diciéndole que no fueron 2,5 millones de hectáreas, que apenas habían sido 300,000. Sí. Para que te des una idea, 300,000 es 6 veces más de lo que tenía Alfredo Jabrán, que era un mega magnate. Pero, por ejemplo, si tenés que ponerlo en una provincia, ¿cuál? Digo, y es mucho, 300,000 son muchas. ¿Qué es Tucumán? No, tanto. ¿Qué sé yo? 300,000 hectáreas. No, la verdad es que no lo sabría, lo podía buscar, pero no sabría. Una bruta estancia, pero son 5,000 hectáreas. Una bruta estancia. Sí. Ah, bueno, son como 25 brutas estancias. Todos los campos de Jabrán eran 40,000 hectáreas en Entre Ríos. Imagínense lo que son 300,000 hectáreas allí en el sur. La cuestión es que José Toribio murió relativamente joven, porque murió en el año 1871, mucho antes de la campaña del desierto, unos años antes, pero la siguieron sus descendientes. Entre esos descendientes tenemos un jovencísimo, en el momento de la campaña del desierto, un jovencísimo Miguel Alfredo Martínez Dios. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia.